Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A cualquiera le puede suceder que cuando tiene un problema esté constantemente contándolo. Piensa que tal vez podrá encontrar la solución. Sin embargo, la experiencia indica que no siempre sucede eso. Hay que discernir muy bien con quién hablar un problema y muchas veces saber callar, hablando solo lo justo y necesario, conscientes que todo pasa en este mundo. Hay una historia que ilumina esta realidad. Dice, el carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa, se sentó en silencio. Cuando llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta de su casa, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, el rostro de aquel hombre se transformó. Sonrió, abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Luego me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté por lo que había hecho un rato antes. Oh, ese es mi árbol de problemas, contestó. Sé que no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos, así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, a la mañana siguiente, los recojo otra vez. Lo bueno es, concluyó sonriendo, que cuando salgo por la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. A todos nos puede suceder que en las actuales condiciones sociales tengamos problemas laborales de distintas clases, pero si llevamos el malestar a nuestras familias, los resultados pueden ser perjudiciales para nuestros hijos. El estrés, al igual que un gran número de enfermedades, es altamente contagioso. Los chicos pueden infectarse del estrés de sus padres. Al igual que sucede con cualquier otro problema de salud, incluso cuando la causa del estrés en cuestión no implique directamente al niño, la capacidad y la memoria de los chicos se pueden ver seriamente afectadas por la tensión y el estrés de los padres. Si bien es cierto que las actuales condiciones económicas es casi imposible eliminar la tensión de la vida diaria en los adultos, no menos real es que se puede reducir drásticamente su impacto en los hijos, protegiéndolos así de sus peores efectos. Es cierto que cuando un adulto se encuentra estresado, automáticamente se transforma en una persona menos tolerante. Si uno entiende que efectivamente tiene menos paciencia durante los momentos de tensión, debería reducir sus expectativas en esos momentos con respecto al comportamiento de su hijo. Reduzca en su casa el impacto del estrés producido por el trabajo, intentando hacer algo agradable en el periodo comprendido entre el momento en que deja su trabajo y la llegada a su casa. Un corte en el trabajo y su hogar predispondrá mejor su mente y su alma, y sus hijos se beneficiarán mucho. Si alguna vez tiene que relatar algún problema que haya tenido en su trabajo porque sus hijos detectaron que algo pasó y les podría incomodar no saberlo, hágales un resumen del problema sin magnificar nada y cambie rápidamente de tema. Trate usted mismo de no fijarse metas inalcanzables que sepa que lo conducirán a un alto grado de tensión. De hacerlo, la presión será inevitablemente transferida a sus hijos. Asuma que usted no tiene por qué ser perfecto y que sus hijos estarán más felices y en paz si usted mismo lo está. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.